Te he preguntado a la luna si no te has visto pasar. Tenía ganas de verte para invitarte a bailar. La playa se ve desierta sin tu caliente compás. Extraña tu caderita cuando sueltita vas a andunguear. Solo quiero bailar, descanso en la arena, tomarte en mis brazos, mirar la luna llena. Solo quiero bailar, beber de tu boca, amarte en la playa de una manera loca. Sé que eres mujer casada y ya tenés ganas de pecar. Déjame ser tu pecado y en mi condado ser capitán. Te quiero toda todita, blanca espumita, tabaco y miel. Te quiero pa' mi boquita como azuquita pa' mi café. Solo quiero bailar, descanso en la.